Tranquilo, hermanos, que yo tengo ski, ¿con qué pago ski? Es que estoy muy contento, ski, porque yo ando ski con mi amorcito ski. Y quiero esta noche ski, dale un beso que la boquito ski. Cambio usted un paquete de cigarros.